su economía más grande. Bienvenidos a dialogar en torno a la economía desde nuestra perspectiva crítica. En la radio La Voz de los Trabajadores comienza Econo Nuestra, porque la economía la hacen los trabajadores. Aquí están los contratos basura. Llega el despido libre, una reserva de parados y unos sueldos de miseria. La precariedad es algo normal y los sindicatos siguen engañados. Bienvenidos a Econo Nuestras, aquí luego de nuestra apertura musical con el tema precariedad y alienación en la antesala de una nueva conmemoración del primero de mayo. Estamos a 30 de abril, saben, Econo Nuestras siempre de 8 a 9 de la noche, los días lunes con repetición, los martes a mediodía y a las 10 de la noche. En el día de hoy tenemos un programa especial, por eso partimos con ese tema, hablando del trabajo, de la precariedad a nivel de ingresos y la alienación respecto a las relaciones sociales que se tejen en torno a nuestras labores cotidianas, a las que dedicamos siempre mucho más de 8 horas diarias. En el día de hoy, en este programa especial, en la previa de una nueva conmemoración de esta matanza o ejecución de los trabajadores de Chicago, que tan solo pedían 8 horas libres, 8 horas para descansar, de ocio y otras 8 horas para trabajar. Tenemos con nosotros a un investigador de la Fundación Sol. Les digo al tiro, Fundación Sol, nosotros la hemos mencionado demasiadas veces, quizás ya aquí en el programa nos colgamos de un montón de artículos o publicaciones que realizan ellos para ir alimentando nuestro menú de temas que vamos viendo aquí en Econo Nuestras. Y en el día de hoy tenemos el privilegio de tener a uno de sus investigadores, el señor Patricio Tonelli. Hola, Patricio, ¿cómo estamos? Hola a todos, muchas gracias por haberme invitado aquí a poder hablar contigo y con todos los trabajadores y trabajadoras que escuchan a este programa muy bonito. Bueno, si se habrán dado cuenta, Patricio es italiano. Italiano, sí. Italiano, por si acaso, si le notaron algún acento extraño por la radio, eso se nota. Pero me estoy mucho chilenizando. ¿Te estás chilenizando? Sí, ningún problema. Me gusta mucho estar aquí. El nivel de relajación de la conversación implicará algunos garabatos casuales, estoy seguro. Seguramente. Bueno, Patricio, cuéntanos, tú eres historiador. Sí. Estás enfocado, de hecho, en hacer un repaso a través de tu formación y de tu trabajo, de lo que es la organización sindical. Sí. Lo hemos conversado ya anteriormente, fuera de programa, especialmente con el tema de los sindicatos, la sindicalización en Italia, pero tienes una claridad, digamos, más amplia, como para también poder caracterizar lo que es el trabajo aquí en Chile. Pero antes de meternos en ese tipo de temas, quería que te presentaras y presentaras también a la fundación en la cual estás vocereando en este momento. Me parece. Mira, yo soy claramente, como tú dices, soy historiador contemporáneo, estudié historia del movimiento sindical italiano-europeo y integro la Fundación Sol, que es una organización no gubernamental que desde un enfoque multidisciplinario problematiza el trabajo, ¿ya? Multidisciplinario, ¿por qué? Porque yo soy historiador, pero conmigo trabajan un sociólogo, dos economistas, dos antropólogas, ¿ya? Y esto me parece una cosa muy interesante e importante, abordar el trabajo, el mundo laboral, desde perspectiva múltiple, ¿no es cierto? Porque el trabajo es la actividad humana por excelencia, ¿no es cierto? Entonces se necesitan mucha disciplina, muchos puntos de vista que lo puedan investigar y valorar, ¿ya? Es una fundación que trabaja desde el año 2007, que ha ido agrandando su equipo y se está tratando de, ¿cómo decir? Posicionar en el debate público sobre el tema de trabajo y relaciones laborales, que es un debate, un tema bastante olvidado y marginado, por lo menos por los grandes medios de comunicación, la prensa y la televisión, y también por parte de la política, ¿ya? Porque a veces vemos debates políticos, opiniones de partidos que hablan de trabajo en forma seria y profunda y realmente interesada. Entonces, la Fundación Sol, ¿qué hace fundamentalmente? Hace un trabajo de investigación sobre el mundo laboral, sobre sus problemas. Hace también un trabajo de formación. Formación sindical, ¿ya? Obviamente nuestro horizonte es el fortalecimiento del actor sindical, porque creemos que solo, solo fortaleciendo los vínculos colectivos, ¿no es cierto?, del trabajo, eso, podemos llegar a un reequilibrio, ¿no?, del poder en la sociedad. ¿Ya? Entonces por eso hacemos formación, tuvimos escuelas sindicales, tenemos constantemente momentos de formación como talleres, etcétera, y también tenemos otro campo de actividad que son las asesorías para sindicatos, ¿ya? Asesorías de tipo económico, ¿no es cierto?, en donde lo que hacemos es asesorar a los dirigentes sindicales sobre cómo construir un contrato colectivo de trabajo a nivel de reivindicación económica, cuál es la salud financiera de la empresa en la cual trabajan, ¿no es cierto? Entonces, poder dar argumentos a los dirigentes sindicales para que sepan negociar verdaderamente, contraargumentar, ¿no es cierto?, las palabras de los empresarios, que normalmente tienen el máximo poder también a nivel de conocimiento y de información, ¿no? Tienen toda la herramienta, todos los estudios, ¿ya? Y normalmente los trabajadores están con poca información. Nuestra tarea también es la de balancear este tipo de desequilibrio de información. Y entonces eso, estos son nuestros productos. Para ir un poco más en profundidad, a nivel de investigación, lo que hacemos, como te dije, hacer investigación sobre temas laborales. Bueno, uno de nuestros productos más potentes actualmente es la minuta de empleo, que mensualmente sale como mirada crítica y a la cifra entregada por el Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Sí. A través de su nueva encuesta de empleo. El INE tiene cifras que se pueden consultar, ¿ya?, públicamente por transparencia, y que nosotros leemos desde un cierto punto de vista, y que esto nos permite sacar algunos datos, alguna conclusión sobre el mundo del trabajo que casi siempre no coinciden con el sentido común dominante. Perfecto. De hecho, a raíz de la NENE, que es la nueva encuesta, sí, de empleo del INE, entre los productos que tiene Fundación Sol, y cuando digo productos porque efectivamente lo están sacando con regularidad y que pueden ser consultados en la web, vamos a hacer igual la invitación a visitar fundacionsol.cl. Entre otros, tengo al menos tres memorizados: el índice de empleo protegido, el índice de inserción laboral y la tasa de desempleo integral. La tasa de desempleo integral efectivamente es quizás la que más hemos mencionado aquí, puesto que ha generado un amplio debate, al menos en términos mediáticos, cartas editoriales, etcétera, y con discusiones con autoridades públicas. Esto se debe principalmente a que ustedes lo que han hecho y han lo tomado como caballito de batalla y tienen la oportunidad de hacerlo todos los meses, lo cual permite que el tema esté en boga siempre, desmentir que se esté creando mucho empleo en Chile y menos aún que este sea de calidad. ¿Qué me puedes contar al respecto de eso, Patricio? Mira, esta labor de construcción de índice especiales responde justamente a nuestro lineamiento de fondo, a nuestro ADN, como Fundación Sol, que es lo de entregar una nueva centralidad al tema del trabajo y parar con todo el tipo de, con todos los análisis que en los últimos 20, 30 años se han hecho sobre trabajo, que fundamentalmente han reducido el tema del trabajo a un tema de empleo. Entonces, a puro tema de números, de cifras, de cantidad, que borran fundamentalmente, eliminan la dimensión más profunda, ¿eh? De qué significa trabajar, de qué significa tener un empleo, ¿eh? Y sobre esa base construir realmente políticas reales que impacten, ¿eh? Y tutelen y que realmente ayuden a los trabajadores a vivir bien y con calidad. Entonces, este tipo de índice lo que hacen es profundizar el tema de la calidad del empleo, ¿ya? A nosotros no nos interesa simplemente registrar si sube o baja el número de puestos de trabajo. Nosotros queremos ver algo más, ¿ya? Que es la calidad, ¿ya? Entonces, el cómo se trabaja, ¿ya? Cuánto ganamos, cómo, la estabilidad, la no estabilidad, etcétera, ¿ya? Entonces, con la nueva encuesta de empleo, ¿ya? Que el Instituto Nacional de Estadística adoptó a partir de 2010, gracias a ese instrumento es posible hacer algunos cálculos, algunos focos, ¿ya? Algunos zoom muy interesantes, ¿ya? Por ejemplo, tú ya mencionaste la tasa de desempleo integral. Sí. Que obviamente, ¿qué te dice la tasa de desempleo integral? Que para contabilizar el desempleo no puedes simplemente tomar la cifra desnuda, ya, oficial de los desempleados, sino que tú tienes que agregar otra persona y considerarla dentro del núcleo del desempleo, como los subempleados, claro, y como los desalentados, ¿ya? Porque no podemos pensar que, por ejemplo, una persona que trabaja una hora o tres horas a la semana, por ejemplo, ¿ya? Vendiendo en la calle un sanguchito, ¿ya? No se puede considerar esta una persona totalmente ocupada, realmente ocupada, ¿ya? Porque esto no es un empleo de calidad. Entonces hay que contabilizarlo entre lo que tienen, lo que no están desempleados, lo que están desempleados fundamentalmente, claro. ¿Ya? Junto con eso, tenemos la tasa el índice de inserción laboral, ¿sí? Que ve un poco el tema de cómo los chilenos se insertan, ¿ya? En el mercado laboral, cuál es su grado de inserción. Y este es un índice bien interesante porque te permite ver que el mercado laboral chileno a nivel de inserción está dividido en tres grandes anillos concéntricos, ¿ya? Entonces tenemos un anillo central, ¿ya? Que está constituido por lo que realmente tienen una inserción plena, ¿ya? Y estable en el mercado laboral, que tienen contratos indefinidos, ¿no? Que tienen su cotización, que tienen perspectivas, ¿ya? Y alrededor de este anillo central, pero crecieron y crecen progresivamente anillos concéntricos, siempre más lejanos y marginales, donde que están constituidos por trabajadores siempre más precarios, fundamentalmente. Entonces, donde fundamentalmente se agrupan los contratos a plazo fijo, los indefinidos, los definidos, etcétera, ¿ya? Entonces, gracias a este índice, nosotros vemos tres anillos concéntricos, ¿ya? Y esto te dice mucho sobre el tipo de inserción laboral de los chilenos. Tercero, tenemos el índice de empleo protegido, que fundamentalmente mide la protección que se otorga al trabajador, ¿ya? Entonces, se mide a través de la presencia o menos de la cotización de salud, la cotización provisional, la cotización para el seguro de cesantía, ¿ya? Y presencia o ausencia de uno de estos tres te dice cuánta es, ¿no es cierto? ¿Qué tan protegido o desprotegido? Claro. Por ejemplo, aquí traje algunos números, ¿no es cierto? Para el trimestre último, ¿ya? El de diciembre-febrero 2012. Que corresponde a la última minuta de empleo. Sí. Nosotros podemos ver que solo un 39,8, un 40% de los ocupados tiene un empleo protegido, es decir, que cuenta con estos tres índices. Si vamos a mirar solo los asalariados, ¿ya? Vemos que solo el 52,7% de los asalariados tiene un empleo protegido. Entonces, estas son cifras bastante importantes. Vuelvo atrás al primer índice, ¿ya? La tasa de desempleo integral. Si nosotros escuchamos la cifra del gobierno, que nos habla de un 6,4% de desocupación, la tasa de desempleo integral te dice que en Chile, en verdad, tenemos un 10,7% de desocupación. Esto, entonces, son datos, ¿no es cierto?, que te dicen que algo no está bien, ¿ya?, en nuestro mercado laboral, y algo no está bien en Chile, en el mundo laboral, ¿ok? Fundamentalmente, lo que está pasando, lo que ha pasado, es un problema de que la política gubernamental, las políticas de los empresarios, se han apuntado progresivamente a desmenuzar, a fragmentar, a dividir, ¿ya?, los trabajadores, a crear nuevos tipos de contrataciones, con el fin de abaratar los costos, fundamentalmente. Lo que tenemos al fondo, entonces, es la visión, una visión economicista, una visión neoliberal sobre el trabajo, que dice que fundamentalmente el trabajo es una mercancía, es un costo, para el empleador, es un costo para la sociedad, y que entonces, para ser más competitivos, tenemos que abaratar los costos. ¿Y a cómo abaratamos los costos? Bueno, abaratamos los costos a través de distintas formas, obviamente, con contratos distintos, bajando los sueldos, etcétera, etcétera. Subcontratando también. Subcontratando, ¿no es cierto? Creando todo estos fenómenos que son típicos de la reforma laboral, de la política de los últimos 20 o 30 años. Exacto. Aquí en Chile, en particular, hay que decir algo más, hay que agregar. Porque esta política de desregulación, ¿ya? Empezó fundamentalmente en el 1973 con el golpe de Estado, ¿ya?, con el golpe militar, ¿ya? Y hay insignes, ¿ya?, laboralistas, abogados laboralistas, que te dicen justamente que lo que hubo aquí en Chile a partir de esa fecha en adelante fue una desregulación salvaje, ¿ya?, de la relación laboral, ¿ya?, y que nunca nadie, ni siquiera los gobiernos, digamos, democráticos, ¿ya?, después del 90, realmente pudieron o quisieron, ¿cómo se dice?, darle vuelta a esta situación, ¿ya?, y cambiar realmente de rumbo. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Estaba diciendo que estos índices te permiten ver que la realidad es la realidad de un mercado laboral donde no hay calidad, y donde en vez de calidad hay simplemente malestar, desesperación, ¿ya? Muchas veces detrás de estas cifras que nosotros sacamos, detrás de decir que en Chile, por ejemplo, existe un subempleo, después hablaremos de qué es el subempleo, pero de que hay 590.000 personas subempleadas, hay sufrimiento, ¿ya?, hay desesperación. ¿Por qué? Porque no se encuentra un trabajo estable, porque obviamente los ingresos son muy bajos y para vivir con esos ingresos no es posible, no hay posibilidad de tener una perspectiva futuro a largo plazo, construir, ¿ya?, una familia, un proyectarse, ¿ya? Si no, la única alternativa que te deja este sistema a través del endeudamiento, obviamente. Y ahí, obviamente, es otra desesperación, ¿Ya? Entonces, ese fundamentalmente es lo que queremos hacer nosotros a través de estos tres índices, ¿ya? Que creamos. Una radiografía de la realidad, claro, del empleo en Chile. Una radiografía, claro, que es que no es técnica, pero que tiene un alma bien política, ¿ya? Porque aquí hay que decirle las cosas, ¿ya? Y no hay que tener miedo en hablar de política, ¿ya? Aquí hay responsabilidad, hay intereses, ¿ya? Si uno habla de relaciones laborales, uno piensa en, obviamente, en intereses distintos, dos intereses distintos, por un lado el trabajador, por el otro lado el empresario, ¿ya? Y fundamentalmente tenemos por un lado los empresarios que quieren abaratar siempre más los costos, y por el otro lado hay que tratar de fortalecer un discurso colectivo por parte de los trabajadores que sepan balancear, ¿no es cierto?, esta tendencia. Mira, si me permites, yo haría un pequeño zoom también, se me olvidó en la emoción por estar aquí hablando, contar un poco de qué se trata este tema del subempleo, que para nosotros es un tema bien importante. Y es un tema olvidado, y que nuevamente ahora, cuando Piñera salió hace pocos días ahí en la feria laboral, alabando esta creación de 711.000 empleos que son de calidad, también Piñera nuevamente se olvidó de mencionar de que en Chile uno de los problemas fundamentales de nuestro mercado laboral es el tema del subempleo, ¿ok? Vamos a seguir hablando del subempleo después de este tema. Vamos, DJ Clotario. Bueno, volvemos después de este tema de Fugazi, Waiting Room. Bueno, los dejamos esperando. De hecho, cortamos también a Patricio. Este tema iba dedicado a nuestro invitado, efectivamente. Y era para darnos una pausa y entrar de lleno. Te ibas a meter en el tema del subempleo, estimado Patricio, pero antes vamos a ir con unos saludos, DJ Clotario. Sí, mira, están saludando desde Aysén. La compañera Alejandra Agüero manda saludos a los trabajadores de Puerto Aysén. Dice que ella también es una socia de la CGT. Y Claudio Bascur, desde... ¿De dónde fue que me dijo que estaba? Lo Prado, Cerro Navia, de Cerro Navia. Ellos están en sintonía, nos están escuchando y mandando saludos. Y muy interesante el tema. Bueno, para Cerro Navia y para Aysén, devolvemos entonces los saludos. Agradece que anden prestando oreja a este tema en la antesala, toda esta caracterización del trabajo que estamos haciendo junto a Patricio Tonelli, investigador de la Fundación Sol. Transformando el trabajo es el lema de la Fundación. Y vamos a seguir hincando en eso nuestra atención, Patricio. Y vas a empezar a desmenuzar un poco las últimas cifras, al menos, mencionando el tema del subempleo. Expliquemos, ¿te parece que partamos explicando cómo es la concepción de subempleo? Sí, mire, subempleo es un concepto que no es creado por nosotros, obviamente. Es una dimensión que la estadística internacional ya hace tiempo problematiza y construye, ha elaborado la OIT y otros organismos internacionales, ¿no es cierto? Han apuntado a la importancia de medir este fenómeno que toca, que interesa a todos los mercados laborales de todo el mundo, ¿no es cierto? ¿Qué se entiende cuando se habla de subempleo? Fundamentalmente, subempleo son las personas que trabajan menos de 30 horas a la semana, pero que están disponibles si desean trabajar a tiempo completo. Puede encontrarse, por ejemplo, en otra manera de llamarlo, el trabajo parcial involuntario, un desempleo de tiempo parcial. Es una condición que, como dije, interesa a todos los mercados laborales del mundo, y para la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, el subempleo es un signo de precariedad laboral. ¿Ya? Entonces, hay muchas recomendaciones que apuntan a la importancia de medir ese hecho. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque te da el grado de precariedad de un mercado laboral. Es decir, si nosotros vamos a ver en África, por ejemplo, los mercados laborales de algunos países africanos tienen, por ejemplo, tasas de desempleo muy bajas. Claro. Entonces, estamos hablando de un 3%, algo así, ¿ya? Algo que uno dice, puta, tenemos pleno empleo, claro, en Mali, ¿ya? Claro. El problema, ¿cuál es la otra cara? Es que tenemos a tasas altísimas de desempleo, ¿ya? Como, de subempleo, como de 70%, 75%, 80% de subempleo. Es decir que, fundamentalmente, ahí en esos países el mercado laboral funciona con gente que tiene trabajos de tiempo parcial, pero involuntario, que le gustaría encontrar un trabajo de tiempo completo, una jornada completa, ¿no es cierto? Y con la tutela que corresponde, etcétera, que entonces trabajan de esa forma, entonces trabajan 2 horas diarias, etcétera, porque no tienen otra posibilidad de empleo, ¿ya? En Chile, actualmente, tenemos a una encuesta, como antes decía, la nueva encuesta de empleo del INE, que nos permite medir ese fenómeno. Y justamente fue construida por el INE para responder de las exigencias internacionales, ¿ya? De medir ese fenómeno. Gracias a la NENE, nosotros podemos ver que en Chile actualmente tenemos 590.000 subempleados, ¿ya? Que trabajan entonces menos de 30 horas. De 30 horas. Por ejemplo, si vamos a poner el foco más dentro de este grupo de subempleados, podemos ver que un 11% trabaja de 1 a 5 horas a la semana, un 20% de 6 a 10 horas a la semana. ¿ya? Entonces, esto, para hacer ejemplos concretos, es lo que te decía antes, ¿ya? El tipo que vende sándwich a salida del metro, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este es un dato bastante pesante, ¿ya? Pesado, ¿ya? Que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de trabajo y de empleo y de calidad de empleo. Porque si nosotros tratamos de ponerle un número, ¿ya? Un porcentaje, encontramos que hablando de los empleados a tiempo parcial, ¿ya? Los subempleados son el 56%, ¿ya? Y entonces es mucho más de lo que hay en otro mercado laboral, como por ejemplo los mercados laborales de países como lo europeo, ¿ya? Donde más o menos bordea el 20%. Aquí tenemos casi el triple, ¿ya? De subempleados. Y es entonces, esto dice algo bien claro, ¿ya? Que aquí hay poca calidad del trabajo. Aquí, de hecho, si uno contabilizara este índice de empleo integral, tendrías que sumar prácticamente los subempleados más los desempleados, ¿no? Exactamente. Y eso te arroja una cifra en Chile. A ver, el desempleo en Chile está en torno al 6,8, ni me acuerdo. Sí, pero sí, estaba sí. Por ahí, creo, si no me equivoco. Y ha salido como grandes triunfantes las autoridades diciendo que han logrado crear empleo, que nosotros ya hemos hecho la aclaración acá. No es mucho la creación de empleo la que se hace. Lo que hay es mucha gente que pasa a ser cuentapropista, o sea, que trabajan por su cuenta. No es que se esté creando empleo, no es que estos maravillosos empresarios estén generando puestos de trabajo. Es una pequeña aclaración. Pero aparte de eso, mucha de la gente estaría dispuesta, y tú lo mencionaste, 590 mil personas, y que en suma esas 590 mil personas más ya la gente que se encuentra desempleada bajo los parámetros de desempleo con los que se mide en Chile, esto bordea una cifra en torno al ¿cuánto por ciento más o menos? Mira, estamos como ahora actualmente con el último dato, estamos a un 10,7%. Estamos a 1.100.000 personas. A los desempleados oficiales y a los subempleados, tú tienes que agregar también lo que se llaman, en término, en jerga técnica, los desalentados. O sea, las personas que ya se cansaron de buscar trabajo, que pero entonces no lo están buscando, ¿ya? Y que sin embargo estarían dispuestos a incorporarse a un trabajo si alguien se lo ofrece, ¿ya? Entonces hay que contabilizarlo, no son personas que desaparecen del mercado laboral, hay que contabilizarlo como efectivamente personas que están disponibles. Entonces entran en esta definición amplia del concepto de desempleo. Estamos entonces alrededor de 1.100.000 personas, ¿ya? Que están en una condición de desempleo integral. ¿Ya? Integral. Sí, claro. Considerando los subempleos. 1.100.000 personas, perfecto. 1.100.000. El tema que a mí interesa aquí, como fundación, queremos empezar a meter en el debate también, es que esto, ¿qué te dice? Todo este tipo de datos, esta precariedad, estos empleos, llamámoslo empleo basura o empleo a corto plazo, empleo de escasa calidad, ¿no es cierto? ¿Qué te dice? Te dicen que hay un problema más al fondo que tiene que ver con nuestra estructura productiva, ¿ya? O sea, que Chile fundamentalmente no tiene la capacidad de crear la estructura productiva chilena, lo que se produce aquí, cómo se produce en Chile, no tiene la capacidad de generar empleos de calidad, ¿ya? Como tú sabes, como la mayoría de los chilenos saben, ¿no? La producción chilena, la estructura productiva chilena se basa fundamentalmente en la extracción y en la exportación de recursos naturales, la llamada commodities. O sea, aquí, ¿qué se hace? Se extraen los recursos naturales, pero se elaboran en otro lado, ¿ya? Aquí se vende la cuestión gruesa, burda, ¿ya? Sí. No se elabora aquí. Exacto. Entonces, obviamente, una estructura, y también es muy fuerte todo el tema del comercio, ¿ya? Servicio, sí. Servicio. Sí. Entonces, aquí no tenemos la capacidad en Chile de producir productos de calidad que cuenten con la incorporación de valor, ¿ya? Agregado, que cuenten con la incorporación de trabajo, ¿ya? Donde los trabajadores puedan meterle innovación, donde le puedan meter cabeza, ¿ya? Para hacer productos complejos, ¿ya? No, no tenemos esto. Tenemos simplemente extracción y exportación. Y entonces, obviamente, con una economía que se basa en este tipo de estructura productiva, es difícil generar empleos estables, serios, fuertes y productivos, ¿ya? Entonces, más que en apuntar la atención en flexibilizar el empleo, ¿no? Como todos dicen, que necesitamos más flexibilidad, necesitamos mayor flujo de entrada y salida de trabajadores en la empresa. No, no tenemos que apuntar por ahí, tenemos que apuntar por otro lado, tenemos que apuntar a fortalecer nuestra matriz productiva, ¿ya? Pensando en un país que pueda generar productos suyos, que sean competitivos a nivel global, mundial, pero que sean productos de calidad, ¿ok? Entonces, esto, nosotros proponemos esto como enfoque, ¿ya? En vez de enfocarnos simplemente en considerar la flexibilidad como la única vía. ¿Por qué? Porque si uno considera la flexibilidad como la única manera de hacer competitiva una economía, obviamente significa que está pensando en que el trabajo, ¿ya?, es un puro costo. Que no hay personas que ahí trabajan, que tienen perspectiva, proyectos, ¿ya?, y que tienen intereses y necesidades, ¿ya? No, que es un puro costo, es que entonces hay que bajar este costo como una operación simplemente matemática, ¿ya?, de números, ¿ya?, y que entonces hay que sumar y restar y a ver, y si hay algo que va mal, hay que bajar el factor trabajo, ¿ya?, el costo de la mano de obra. No, aquí nosotros decimos, el trabajo son personas, ¿ya?, son seres humanos, y ese tiene que ser un elemento de rigidez para el sistema económico. Sobre ellos tiene que construirse, sobre el bienestar de los trabajadores tiene que construirse un sistema económico, ¿ya? Y no a cuesta de ellos. Lo que hay que cambiar son otras variables, como por ejemplo esta de la matriz productiva, ¿ya? Eso fundamentalmente. Perfecto. O sea, es que incluso se arma o se teje una contradicción, al menos a nivel teórico, bastante evidente, porque si uno le empieza a dar un poco de vuelta, entiende que a más trabajadores a tiempo completo, ya que nos enfocamos en el tema del subempleo recién, efectivamente produce más riqueza. Bueno, también nos estamos basando un poco en la teoría del valor trabajo, pero es bastante cierto. Uh-huh. A más cantidad de gente, más riqueza. Uh-huh. O sea, si, desde el punto de vista del explotador, si efectivamente tú contrataras más gente, podrías producir más y eventualmente quizás ganar más dinero. Pero el tema que yo creo que revela o evidencia es un poco este espíritu de concentración o más allá de eso, que la industrialización o lo que es realmente producir, etcétera, ni siquiera está en la mente de la burguesía nacional. No le quitaría culpabilidad a las condiciones precarias de los trabajadores el hecho de que si lo hicieran. Pero efectivamente su única meta es seguir consolidando la concentración económica, porque en este país, ya que vamos a ir hablando también de la desigualdad, es gigante. Y eso, te digo, mi visión es que contradice la teoría. Uh-huh. Porque efectivamente si ellos quisieran de verdad realmente tener engrosar más aún sus bolsillos, te podrían dar más chance para que se incorpore gente. Claro. Pero también, mira, No olvidemos, yo creo, algo, si es que vamos a llegar a la cuna de todos, es que el trabajo aquí es el que siempre sale perdiendo. O sea, de partida ya el trabajo es una situación de explotación, pero aquí en Chile es sobre, una situación de sobreexplotación. Sí, mira, para ensumar un poco estas reflexiones, también hay que tomar en cuenta, por ejemplo, el fenómeno de la subcontratación. Porque, obviamente, el fenómeno de la subcontratación siempre ha sido siempre existió, ¿ya? Pero se hizo mucho más potente, ¿ya?, en los últimos 20 años, ¿ya? Y fundamentalmente la subcontratación va en la dirección que estábamos hablando, es decir, adelgazar las empresas y abaratar los costos, ¿ya?, de la mano de obra. Es decir, yo, empresa que por ejemplo trabajo el metal o etcétera, puedo externalizar parte de mi producción y que esta parte de producción la hagan otra pequeña empresa que obviamente trabajan en condiciones mucho más precarias. Hasta aquí en Chile el fenómeno de la subcontratación es bien importante y potente, casi salvaje, porque la industria puede subcontratar hasta su propio giro, ¿ya? No es que yo, empresa que produzco, no sé, radio, subcontrato el aseo, ¿ya? O la seguridad. No, yo puedo hasta subcontratar la producción misma de radio, ¿ya? A otra pequeña empresa. ¿Y por qué subcontrato? Porque es más fácil para mí, ¿no es cierto? Es más fácil en el sentido que tengo menos costos, ¿ya? Menos responsabilidades, ¿ya? Entonces, en este sentido, subcontratando y subcontratando, pero la calidad también de los productos es menor. Porque obviamente es obvio que para un trabajador que trabaje para como contratista de contratista, ¿no es cierto? Obviamente que no le importa nada lo que produce, ¿ya? Le mete mucho menos, ¿cómo decir?, empeño, ¿ya? Mucha menos ideas, ¿ya? Que si fuera un trabajador contratado directamente por la empresa con todos los beneficios que corresponderían, ¿no es cierto? Y todo el real involucramiento, ¿no es cierto? Entonces, siguiendo en la subcontratación así salvaje, es peligroso porque es un boomerang, ¿ya? Porque el mismo sistema productivo empieza a echarse a perder, ¿ya? Porque obviamente lo anillo último de subcontratación no se incorpora realmente a la producción y produce mal, fundamentalmente, ¿ya? Perfecto. Vamos, después de esto vamos a hablar de las implicancias de todo esto en otra estructura nacional, que es aquella que lleva de cimientos la completa y casi más absoluta desigualdad. Por mientras, y inspirado en este modelo pegado con chicle a los trabajadores chilenos, vamos con un tema que se llama Antisocial, de la banda Anthrax. We'll be right back. Continuando aquí en nuestra conversación con Patricio, investigador de Fundación Sol, entremos también ahora en esta previa que estamos haciendo un programa especial, esperando una nueva conmemoración del 1 de mayo, del Día Internacional del Trabajador. La situación del empleo precario en Chile, precario y bastante alienado, también tiene unas repercusiones que las podemos ver y analizar en el resto de nuestras relaciones sociales cotidianas, que tiene que ver con la desigualdad y sus múltiples efectos en la sociedad. En el caso particular de Chile, quería preguntarte, Patricio, ¿cómo ves tú que esta precariedad laboral, ya sea a través del tema del subempleo, que lo hablamos anteriormente, ya sea a través del otro dato que traté de tirar yo, el hecho de que la gente en mayor parte pasa por cuenta propista en la cantidad de empleo que se van generando, pero también el hecho de lo que mencionabas tú al último, Patricio, de que el empleo en sí estaba precarizado, no solamente en términos de, no solamente el término de lo protegido que este pudiese o no estar, tampoco no solamente el tema del subempleo, sino que el hecho de que ha habido un desmantelamiento de las relaciones sociales a través, por ejemplo, de la tercerización. ¿Cómo crees tú que, aunque parezca un poco obvia la pregunta, pero el impacto es tan directo como se avizora para la desigualdad en un país que tiene niveles aberrantes de diferencia entre los más ricos y los más pobres? Claro, claro, que nosotros creemos que la gran desigualdad que hay en Chile tenga sus raíces más profundas y verdaderas justamente en el trabajo, en el problema del trabajo, ¿ya? Porque ahí que se genera la riqueza, ahí que se distribuye la riqueza, y entonces ahí que se generan las grandes desigualdades, ¿ya? Entonces estas desigualdades no vienen porque las quiere Dios o porque son así, ¿ya? Porque son así, porque constitucionalmente la sociedad tiene que estar dividida, tiene que ser desigual, etcétera, sino porque hay intereses precisos, ¿ya?, en hacer eso, en construir este tipo de realidad desigual, ¿ya? Y justamente se maneja de cierta forma el tema laboral. ¿Qué quería decir? Quería decirte que fundamentalmente obviamente esto entonces es fruto, como te decía antes, de una cierta manera de mirar al trabajo como un puro costo, ya, como un objeto, como algo que yo puedo utilizar cuando me sirve. En este caso yo como empleador, ¿no es cierto?, puedo utilizar cuando me sirve y botarlo cuando no me sirve, ¿ya? Entonces, en ese sentido, el paralelo entre mercado laboral, el nexo entre mercado laboral y desigualdad, lo que dijimos antes sobre el mercado laboral, te da la idea de un mercado donde el trabajo es reducido a un objeto, ¿ya? ¿No es cierto? Y entonces, eso se refleja en la manera de distribuir después a la riqueza. Por ejemplo, para hacer algún ejemplo, tenemos la brecha salarial aquí en Chile, que son abismantes. Sí. ¿Ya? Lo vimos aquí en Econo Nuestro. Perfecto, son abismantes. ¿Y qué te dicen los datos? Los datos te dicen que fundamentalmente hay una brecha abismante entre los salarios máximos, los salarios más altos, ¿ya?, de los grandes empresarios, ¿ya?, de los grandes gerentes. Y de los grandes gerentes también. De los grandes gerentes de empresa, ¿no es cierto? Y el salario mínimo, ¿ya? Que estamos en un más de 90 veces, ¿ya? Sí. Y en el último, en 2011, ¿ya?, de acuerdo a los últimos datos, también difundidos por Fundación Sol, esta brecha aumenta en 102 veces, ¿ya? Entonces hay gente que gana 180 mil pesos dentro de una misma empresa y gente que gana 10 millones de pesos o 20 millones de pesos, ¿ya? Entonces estamos hablando de este tipo de brecha, ¿ya? Y eso es fruto de una cierta visión, ¿ya? Que ve fundamentalmente al empleador como el único dueño total de sus propios trabajadores, y que entonces estos trabajadores tengan que adaptarse necesariamente a las exigencias de este empleador, ¿ya? Y este empleador tiene una unilateralidad casi total, ¿ya? Fundamentalmente sobre sus trabajadores, y por eso se genera esta compresión, esta polarización. Es algo que recuerda mucho los tiempos pasados, ¿ya? Estamos hablando de 100 años atrás, 150 años atrás, ¿ya? Aquí lo que vemos mirando estos datos es que la realidad, en vez de caminar para adelante como nos contaban con el mito del progreso, que la sociedad va a mejorar, que la sociedad va a ser siempre más justa, igualitaria, etcétera, lo que hemos visto es que hemos retrocedido, y que ahora 2012 estamos mucho más cercano al 1870 que antes, ¿ya? Nuestra sociedad cumplió dio un vuelco, ¿ya? Al revés. ¿Por qué? Porque nos encontramos frente a un unilateralismo total por parte de una parte de la sociedad hacia los trabajadores, ¿ya? ¿Y esto qué te hace? Eso hace que fundamentalmente haya una distribución de la riqueza en la cual hay una sociedad en la cual el 5%, ¿ya? De la población, de los hogares más ricos, ¿ya? Gana 830 más veces que el 5% de los hogares más pobres. Entonces, estamos hablando de 830 veces a nivel de social, ¿ya? Entonces, bastante fuerte como dato. Y es nuestra realidad, ¿ya? Es Santiago. Si nosotros en Santiago vamos aquí, si nosotros que vivimos en Santiago nos damos cuenta de eso, ¿no es cierto? Vamos siempre más oriente. Allá viven, ¿ya? Allá viven ellos, los más ricos. Y al otro lado, en esta calle del centro, en la periferia, viven los otros, ¿ya? Eso es. Perfecto. Sí, absolutamente. Bueno, incluso en el punto de vista de ese retroceso histórico que haces mención, Patricio, yo creo que uno de los puntos más importantes, ya que estamos haciendo un especial del Día del Trabajador, es que efectivamente se debería, a mi modo de ver, y a nivel, y lo voy a decir de una perspectiva muy normativa, en el fondo todos los avances, todo ese progreso debiese haber sido para liberarnos del trabajo mismo, independiente si este fuese asalariado o no, que ya efectivamente lo repetimos ideológicamente como loros, el hecho de que el trabajo asalariado es fruto de la apropiación de una parte del trabajo que hace el empleador. Y a eso ya le llamamos explotación. ¿Qué sucede? Que aunque no fuese asalariado, si simplemente el hecho del trabajo, con todos los avances de la técnica, seguimos trabajando quizá lo mismo y a veces hasta más. Imagínate que la demanda en sí, que vamos a conmemorar mañana, era 8 horas de trabajo al día. Claro. Y descanso y 8 horas de sueño. Si efectivamente eso se está dando ahora, lo dudo. Ustedes también sacaron un dato, sí, no hace mucho tiempo, claro, de un promedio de 11 horas de trabajo. Claro, 11 horas diarias, obviamente. Mira, esta idea de que el trabajo sea un objeto, obviamente se refleja en todos los ámbitos. Entonces también en tema de tiempos de trabajo, de jornada, efectivamente hemos sacado un dato que dice que el 20% de los asalariados chilenos trabaja un 30% más, ¿ya? Entonces trabaja 11 horas, trabaja 56 horas semanales contra de las 45 establecidas por el Código del Trabajo, que ya 45 horas parecen muchas, ¿no es cierto? ¿Ya? Mucha, porque lo que tenemos que hacer es reducir la jornada de trabajo, porque el progreso técnico también nos da la posibilidad de pensar en algo de este tipo. Sin embargo, acá en Chile hay muchos trabajadores que trabajan 56 horas semanales, y esto se, más allá del dato duro que espanta, esto pero se entiende, uno lo puede entender también hablando con la gente, con los trabajadores entre sí mismos. ¿Cuánta gente tiene que quedarse en el trabajo más del horario? ¿Cuánta gente dice yo me quedo en el trabajo una hora más, 2 horas más? ¿Por qué? Porque me miran mal si me voy a la hora, ¿ya? Es como una mala costumbre, como que soy flojo, entonces riesgo de perder el trabajo, etc. Obviamente hay una intensificación del trabajo y también una extensión, ¿ya? Que recuerda mucho, obviamente, lo que pasaba a final del siglo XIX, al comienzo del siglo XX, ¿ya? Claramente la conquista de la 8 horas de trabajo fue una conquista muy importante, pero fue una conquista que tuvo que pasar por años y años y años de luchas sindicales. Y justamente aquí llegamos, en este paralelo entre el siglo XXI y el siglo XIX, el tema de la desigualdad, el tema de la extensión de la jornada laboral, llegamos a hablar de un tema bien importante. ¿Por qué llegamos por qué estamos viviendo este retroceso? Porque fundamentalmente aquí lo que se ha perdido es la importancia de la sindicalización, la calidad de la sindicalización y la capacidad de la organización sindical de incidir en las decisiones del empresario y de la sociedad entera, ¿ya? Y eso ha generado la marginación del trabajo y de sus intereses. Entonces hay que pasar a hablar, obviamente, siendo también a puertas el 1 de mayo, hay que hablar de sindicato y de su rol y eso. Por supuesto, vamos a llegar a hablar de eso ahora en el próximo y ya último bloque. Ya le estamos pagando, en realidad no le pagamos, era extra DJ Clotario, perdón, DJ Clotario. Sí, lo sobreexplotamos. Oye, un datito en todo caso. Dime. El tema del trabajo en sí, más allá de lo que hemos conversado y lo que te comentaba anteriormente, que a mí me genera esa evidente contradicción el hecho del avance de la técnica y que efectivamente, justo estábamos hablando de la cantidad de gente subempleada, pero es la cantidad de gente que trabaja mucho. Cierto. Esos desequilibrios corresponden a lo que dices, evidentemente tú, la objetivización, y que no es del trabajo, es del trabajador. Sí. Y ahí está el asunto que genera el quiebre. Es la relación. Nosotros, sí. Si uno entiende que este sistema se basa en esa superioridad en correlación de fuerza o por las decisiones de los que están arriba del capital por sobre el trabajo, en realidad es de los privilegios o la acumulación de riqueza de unos pocos por la vida de las grandes mayorías. Grandes mayorías que se someten a este trabajo, que haciendo este programa en particular, dicen que deriva de Trepalium, que sería un instrumento de tortura, tres palos, a donde sometían a los esclavos que se rebelaban, el Trepalium. Y por otro lado, ya que hablábamos del trabajo y tender a disminuir el tiempo de trabajo, y este el último datito freak, visiten ahí todo lo que es el origen de las palabras, negocio. Evidentemente es la negación del ocio. Y nosotros aquí lo que más nos gusta hacer es plantear una economía que tienda a tener más tiempo de ocio. Y si tienen oportunidad, lean el elogio a la pereza de Bertrand Russell. Muy bueno. Y siempre vamos a hacer un llamado, efectivamente, que la cantidad de tiempo dedicado a hacer labores disminuya, de manera de aumentar el tiempo en el cual nos relacionamos socialmente en torno a otra esfera. Eso sin pensarlo de esta manera, porque con el trabajo asalariado, más aún, pero si el trabajo no fuese asalariado, evidentemente siempre vamos a estar pensando un trabajo realizador, y eso no es algo que estamos viendo hoy en día. O sea, pedirle motivación a alguien que trabaja para llevar sustento y no porque realmente esté dedicando toda esa cantidad de tiempo más que para enriquecer a otro, en realidad está en una situación de crítica, absolutamente crítica. Bueno, vamos con el último tema. Tuve la oportunidad de, evidentemente, para estos temas nadie dice nada, no, esto no se escucha en los medios oficiales, tampoco lo vamos a escuchar de las autoridades. Quizás por eso el tema de este tema fue dedicado a los políticos a nivel mundial por una banda que tuve la oportunidad de escuchar ayer, Creator, y este tema se llama Traidores o Betrayer. We'll be right back. Bueno, volvemos con Patricio Tonelli, investigador de Fundación Sol, historiador, que nos está acompañando en este programa especial, en la previa, la antesala al Día del Trabajador que se conmemora el día de mañana. Le agradecemos a DJ Clotario, que está haciendo horas extras aquí acompañándonos. Ya nos hemos pasado de nuestra habitual hora de programa. Patricio, estábamos conversando... y quedamos un poco en el tema del rol de la organización del trabajador. Sí. Tú hiciste mención en el diagnóstico que hacías del empleo en Chile, a nivel agregado, que es la razón por la cual te quisimos invitar. Ya tenemos otros programas aquí en la radio donde hablan efectivamente los protagonistas, los que producen, no nosotros, que nos dedicamos a hablar de ellos. Ellos tienen su programa, siempre los invitamos ahí a... El Rincón del Dirigente con Marcelo. Cierto. Transmitiendo los días jueves. Pero el día de hoy, los lunes, los dejamos siempre para este ejercicio más teórico. Y en el caso particular, cuando tú hacías el diagnóstico, hablabas y mencionabas efectivamente la atomización o el desmantelamiento que se ha hecho a la organización de los trabajadores. Sí. Hace poco, la otra vez, pillé un documental que efectivamente comentaba la anulación de la personalidad jurídica de, por ejemplo, lo que era en ese entonces la Central Unitaria de Trabajadores, sí, inspirada en sus preceptos fundacionales de allá de la década del 50, del inspirador al menos del nombre de esta sala se llama Clotario Blest, sí. Y del nombre de nuestro DJ, DJ Clotario, y que después de unas cuantas renovaciones y unos por aquí, otros por allá, pasó a llamarse Central Unitaria de Trabajadores con otros valores que... Uh-huh. Mañana yo creo que no es necesario hacerlo en el programa, van a ser valores encarados la marcha que se hace habitualmente los primeros de mayo. Pero más allá de eso, hincando un poco el diente en la baja sindicalización existente en Chile, la baja negociación colectiva con o sin derecho a huelga en Chile. Uh-huh. ¿Qué otra cosa creo que puede ser relevante para discutir en este momento? Las huelgas. Derecho a huelga. Y la efectividad de las mismas negociaciones. Ese también es otro tema. Bueno, lo dejo abierto, Patricio, hablar de lo que es el rol de la organización del trabajador aquí en Chile. Me parece. El tema merecería otra... 15 horas de discusión, entonces ahí iremos un poco demasiado allá y el DJ Clotario de repente se cansaría. Pero se va a quedar dormido. Pero tratemos de hacerlo de forma breve y porque es un tema fundamental. Hablando de calidad de empleo, desigualdad, el tema de la organización sindical es central. Y en Chile tenemos un panorama, y esto es fundamental, un panorama desalentador. Este panorama es lo que, según yo y según Fundación Sol, es la base, la causa de todo lo que hemos hablado antes, ¿ya? En términos de desigualdad, ¿ya? En términos de mala calidad de los empleos. Este panorama está constituido por algunos datos muy claros e impactantes. En Chile tenemos alrededor de un 14% de sindicalización, ¿ya? Que es muy bajo como dato, ¿ya? Es un dato que, o sea, se pone en línea fundamentalmente después de Brasil, Argentina, Uruguay, está Chile. Entonces a nivel regional no es tan bajo, pero a nivel mundial, a nivel en particular de OCDE, ¿ya? Que ahora Chile es parte del OCDE, bueno, es un dato que impacta, porque en los países del OCDE hay un promedio de un 25-30%, ¿ya? En términos de sindicalización. Entonces hay poca gente afiliada a los sindicatos. Otra cosa, la tasa de cobertura de la negociación colectiva es muy baja, es decir, en Chile tenemos un 11% de tasa de cobertura, que significa que solo 11 trabajadores de 100 están protegidos por un instrumento colectivo de trabajo. El resto está protegido, entre comillas, por el contrato individual de trabajo. Este entonces es un dato que nos hace reflexionar, porque históricamente, justamente, el contrato colectivo de trabajo, la protección colectiva, ha sido la gran vía por la cual los trabajadores lograron ganar posiciones dentro de la empresa, dentro de la sociedad, ganar tutelas y ganar respeto y dignidad, sobre todo, ¿ya? Entonces, el hecho que solo 11 de 100 trabajadores sean protegidos por un instrumento colectivo nos explica por qué tenemos un mercado laboral tan precario y tan de mala calidad, ¿no es cierto? Ahora, junto con eso, otro dato que me parece impactante es que en Chile, tenemos sí baja tasa de afiliación sindical, pero tenemos un número desproporcionado de sindicatos activos. Tenemos alrededor de 9 o 10 mil sindicatos, ¿ya? Activos en las empresas chilenas. Y uno dice, wow, tiene 10 mil sindicatos, uno ve esta cifra, está feliz. Y no, porque si uno ve el tamaño en promedio de estos sindicatos, se da cuenta de que estamos hablando de sindicatos con un tamaño de 80 personas en promedio. Esto significa, grafica muy claramente, un panorama laboral constituido por hartas organizaciones, muchísimas, de poco, de escaso tamaño. Entonces, obviamente, un mundo lilliputiano, de Lilliput, ¿ya? Todo pequeño sindicato que, en final, no tienen el poder real para negociar. Esos son, ¿cierto? Por lo general, son muchos sindicatos también por este mismo tema de que las empresas están, por ejemplo, a raíz del multiroot, divididas en... Mira, eso es uno de los motivos. El motivo de fondo es que el marco legal en que se inserta la organización sindical y la negociación colectiva es un marco legal que justamente apunta a fragmentar. ¿Y qué te dice el marco legal? Que fundamentalmente el único sindicato que puede negociar aquí en Chile, que tiene derecho verdadero a negociación colectiva, es el sindicato de empresa. Otro sindicato, por ejemplo, el interempresa, sí puede negociar, pero solo si los empleadores aceptan este tipo de negociación interempresa, cosa que casi nunca pasa. Entonces, fundamentalmente, el único sindicato es el sindicato de empresa. Y esto significa anclar y encerrar, casi como en una cárcel, los sindicatos en el estricto ámbito de la empresa. El problema es que dentro del estricto ámbito de la empresa, yo como sindicato, yo como dirigente sindical, puedo decir ciertas cosas, pocas cosas. No puedo opinar sobre, por ejemplo, temas distintos. Sobre, por ejemplo, qué pasa con la política social, económica, industrial del gobierno, ¿ya? Y de entonces desde la empresa apuntar a construir un punto de vista general sobre el país, sobre hacer política seria. Sí, la misma satanización que se hizo luego del golpe fue que los sindicatos no hicieran política. Sí, ese es el tema. Justamente eso. Eso es el gran lo que estáis diciendo, el gran objetivo del plan laboral de José Piñera y del Código Laboral. Presidente. Exacto, el hermano del presidente, que entre el 78 y 79 elaboró junto a otros expertos y junto a la Junta Militar, ¿no es cierto? Elaboraron este plan laboral, ¿no es cierto? Cuyo objetivo fue justamente lo de sacar la política del mundo laboral, del mundo sindical, ¿ya? Y hacer del sindicalismo un puro hecho gremialista y técnico, claro. ¿Ya? Que entonces no puede cuestionarse los grandes problemas de nuestro país, ¿no es cierto? Que entonces no puede plantear un grande proyecto de país, porque aquí lo que estamos hablando, haciendo investigación con Fundación Sol, etcétera, es que el mundo del trabajo tiene que participar en la construcción de un proyecto país grande, ¿ya? General, total, alternativo al actual, junto con los estudiantes, junto con otros actores sociales. El problema es que en estas condiciones de fragmentación, de segmentación, de atomización, el mundo sindical está muy dificultado. Y esto fue justamente un efecto de ese plan laboral, donde se dice explícitamente, por ejemplo, que la negociación colectiva es un mecanismo que no sirve a distribuir la riqueza, ma que sirve a otra cosa, ¿ya? No sirve a distribuir la riqueza ni el poder. Y esto está escrito blanco y negro en las actas del plan laboral, que todos pueden ver públicamente en el sitio web de la Biblioteca del Congreso Nacional. Están las actas ahí escaneadas, digitalizadas, y uno se las puede leer. Y ve lo que dice decía José Piñera, ve que decía el Merino, etcétera, etcétera, el Pinochet, a propósito de la relación laboral. Ahí uno ve justamente el diseño, el enfoque con el cual enfrentaron el tema laboral. Y justamente fue sacarle la política y ponerlo solo en un tema técnico. Yeah. Otra cosa, esto se ve efectivamente en, si uno mira qué es la negociación colectiva en Chile actualmente, ¿ya? La negociación colectiva en Chile ha sido reducida fundamentalmente a un procedimiento burocrático, ¿ya? A una cosa de burócratas, ¿ya? ¿Por qué? Porque se establecieron una montaña, un montón de plazos fatales, ¿ya? Más de 100 plazos fatales que el dirigente sindical tiene que cumplir para que el proceso de negociación colectiva empiece y termine, ¿ya? Al final con la firma de un contrato, ¿no es cierto? Este tema es muy importante porque obviamente la gente al ver todo lo que para hacer una negociación colectiva, obviamente se desalienta y dice, no, mejor que no negocie, mejor que acepte lo que me dice mi empleador. ¿Por qué? Porque es un cacho negociar colectivamente aquí en Chile. Y justamente fue así, fue pensado allá en el 78-79, mientras estaban pensando el plan laboral. ¿Ya? Esto es algo que no es así en todos los países. ¿Ya? No es así naturalmente. Políticamente ha sido pensado así y ha sido impuesto, porque en otros países no se necesita todo este enredo burocrático para negociar colectivamente. En otros países, por ejemplo en Italia, hay que negociar nuevamente, ok, se presenta los proyectos, se discute y sin tener que ir a la dirección del trabajo, a la inspección del trabajo, 15 veces con la cosa notarial y después el timbre y la firma, etcétera. Eso no es negociar colectivamente, ¿ya? Entonces, para cerrar un poco mi razonamiento, lo que hay que hacer en este caso es replantearse totalmente el modelo de relaciones laborales que tenemos aquí en Chile, para enfrentar los problemas de desigualdad, para construir un país distinto, un proyecto país distinto. Aquí hay que cuestionar necesariamente el modelo de relaciones laborales. ¿Por qué? Porque ahí se decide la distribución del poder en la sociedad. Y actualmente el modelo que tenemos, el modelo que está diseñado por el Código del Trabajo, por el Plan Laboral antes y con el Código del Trabajo ahora, es un modelo que distribuye el poder de esta forma, todo el poder al empleador y muy poco poder al trabajador. Esto es, ¿ya? Si me permites, ¿puedo seguir en mi razonamiento? ¿Sí? Sí, por supuesto. Mira, aquí se agrega otro dato en este tema del modelo de relaciones laborales, que es el tema de la huelga. Ahora, si nosotros, antes te dije un dato, que en Chile negocia solo la cobertura de la negociación colectiva es del 11%, ¿ya? Pero como tú sabes, en Chile los instrumentos colectivos son de dos tipos. Hay convenios colectivos y hay contratos colectivos, ¿no? Los contratos colectivos son fruto de una negociación colectiva reglada, es decir, con todos los plazos que mencionaba antes y el reglamento. El convenio colectivo es fruto de otro camino, no de una negociación colectiva justamente no reglada, donde no se necesita respetar todos los plazos establecidos por el Código del Trabajo. Bueno, lo que pasa es que si uno adopta un convenio colectivo, quiere adoptar y empieza un proceso de negociación colectiva no reglado, no tiene derecho a huelga. Esto, entonces, necesariamente analizando el fenómeno de la negociación colectiva, nos impone analizar discriminar. Y esto hace bajar la cifra que te decía antes. Si nosotros entonces consideramos solo la negociación colectiva reglada, ¿no es cierto? Encontramos que solo el 7,5 de trabajadores chilenos está protegido por un contrato colectivo de trabajo. Entonces pudo tener el derecho de irse a huelga para implementar, para hacer verdadera su propia reivindicación. Y esta diferencia, fíjate, los otros que tienen convenio colectivo efectivamente no negociaron verdaderamente. ¿Por qué? Porque no tienen la huelga, el derecho a huelga, que es, por antonomasia, el derecho fundamental de los trabajadores, que es la única herramienta, la herramienta más fuerte que los trabajadores tienen para hacer valer sus propios intereses, ¿ya? Hay en Alemania una sentencia de un tribunal que te dice que la negociación colectiva sin derecho a huelga no es negociación colectiva, es mendicidad, algo así dice, ¿ya? ¿Se entiende el término mendicidad? O sea, como caridad. Sí, como, sí. Como ir a mendicar. Mendigar. ¿Ok? Sí. Eso es. Entonces, si quitamos el derecho a huelga, nosotros estamos quitando poder a los trabajadores, estamos quitando de sentido a la negociación colectiva. Y entonces estamos quitando de sentido a los sindicatos y estamos quitando posibilidad de distribuir la riqueza que los mismos trabajadores producen, ¿ya? Entonces, central en este replanteamiento del modelo de relaciones laborales es necesariamente reconocer en Chile un derecho a huelga potente y verdadero. ¿Qué significa eso? Significa hasta cambiar lo que se dice ahora, porque ahora el derecho a huelga es previsto solo dentro del proceso de negociación colectiva. En realidad eso, Chile es uno de los pocos países al mundo que presenta este dato, porque en otros países no es así. En la mayoría de los países los trabajadores pueden irse a huelga cuando quieren, ¿ya? Por muchos motivos y sin no solo dentro de la negociación colectiva. Por ejemplo, en temas de seguridad y salud. Por ejemplo, si yo soy un trabajador y veo que acá trabajo en una empresa donde hay condiciones de seguridad y salud pésimas, yo puedo ir a huelga, ¿ya? Y no es un delito. En Chile hay una paradoja. ¿Tú te recuerdas lo que pasó con los 33 mineros? ¿Ya? Que se fueron abajo, etcétera, etcétera. Bueno, si esos mineros hubiesen ido a huelga para protestar contra su condición precaria de salud y seguridad, diciendo, puta, no, paramos la faena porque aquí no se respeta esta cuestión, aquí es peligroso antes ir a trabajar. Abajo, claro, antes de quedarse abajo. Si hubiesen ido a huelga, ese no hubiese sido posible, ¿ya? ¿Por qué? Porque no, era un delito. Porque no es prevista en la legislación chilena que los trabajadores puedan hacer huelga por ese motivo, ¿ya? Entonces hay que sacar la huelga de la simple negociación colectiva y ponerlo como un derecho fundamental del trabajador. ¿Okay? Entonces también para temas políticos, ¿ya? En Europa, ¿ya? Hay los sindicatos, los trabajadores hacen huelga para protestar contra las medidas del gobierno, ¿ya? En tema de política, no sé, previsional, social, económica, ¿no es cierto? Y no es un delito irse a huelga en ese caso, ¿ya? Y no hay que respetar los 15 millones de plazo, etc. Entonces, esa es una herramienta que tenemos que recobrar, ¿ya? Para finalmente volver a sentar las bases para una organización sindical potente y grande. Otro punto, después del derecho a huelga, otro punto fundamental que antes mencioné solo a la pasada, otro punto fundamental de este nuevo modelo de relaciones laborales que a nosotros como Fundación Sol nos interesa es sacar el sindicato y la negociación colectiva del estricto campo de la empresa. Es decir, hacer posible verdaderamente que se negocie colectivamente no solo dentro de la empresa, también en el holding, en la rama productiva, en los territorios, ahí donde los actores sociales realmente lo estimen más conveniente. Y que entonces, ¿por qué? Porque a ese nivel, el supraempresa, es más allá de la empresa, aliándome con otra empresa de mi mismo rubro o otra empresa de mi mismo holding, ¿no es cierto? Es ahí que yo construyo un camino de unidad y ahí, gracias a la unidad, yo tengo fuerza. Obviamente. Tengo poder de palabra y tengo poder de decir, tu empleador me está proponiendo este contrato, yo no lo quiero, entonces yo te propongo otra cosa y tengo la fuerza para hacer que tú acepte mi propuesta. Además, ¿ya? Tiene el pegamento más fuerte, que es la solidaridad. Certo, exactamente, ¿ya? Porque sin solidaridad, como nos enseña nuevamente la historia, ¿ya? Sin solidaridad no vamos a ningún lado como trabajadores. Si seguimos así, fragmentado, atomizado, etc., siempre los empresarios nos tratarán como títeres, ¿ya? Si construimos, al contrario, un camino de unidad, la cuestión cambia, ¿ya? Y esto es la historia que lo ha enseñado, ¿ya? Y esto es la historia. Y fíjate que es muy similar a lo que pasó en... Nos encontramos en un escenario, repito, que es muy similar a lo del siglo XIX. ¿Por qué? Porque ahí también habían trabajadores que no estaban organizados, había una gran masa de trabajadores precarios, donde la organización sindical, la organización de los trabajadores era baja, ¿ya? Era poco potente, ¿no es cierto? Y ahí lentamente los trabajadores mismos fueron entendiendo que había que avanzar en un camino de unidad, porque solo de esa manera podían construir un vínculo social, ¿ya? Algo que vinculara a los empresarios, decirle, ah, ¿a usted no le gusta esto? No, sí, yo quiero que ustedes estén aquí sentados conmigo a negociar realmente y que ustedes me escuchen, ¿ya? Porque si yo soy uno y represento uno, no soy nada, ¿ya? Eso. Absolutamente. No. Hay una alarma con la luz, DJ Clotario, que se prende y se apaga. Ah, ok, no tiene nada que ver, perfecto. Ya, y pensamos que se quiere ir ya. ¿Cómo eso? Ah, yo vi que ahí hacía cosita. Estamos completando una maratónica jornada muy interesante. Yo creo que este es un programa estelar en el sentido de que de verdad estábamos preparando hace mucho tiempo el preludio al primero de mayo, en el cual Econonuestras puede hacer ese aporte a través de la argumentación. Y mira, en sintonía con los con la misión, usando este lenguaje empresarial, o con los objetivos o la forma de hacer las cosas, la fundación que has venido a vocerear, tú, Patricio, es justamente deselitizar esta disciplina. La invitación obviamente es a repasar el argumento para la lucha ideológica, pero principalmente a organizarse, precisamente claramente. A organizarse. Y uno mismo hace el mea culpa del nivel de atomización en el cual cae como trabajador. Debido a que, si uno se pone a pensar, los gremios, en este caso los empresarios, me refiero, que compiten entre ellos y que se despellejan, son capaces de estar unidos, claro, ellos para arremeter contra los trabajadores. Y los trabajadores ellos tienen un sentido, una mirada, obviamente, se decía un tiempo, una mirada de clase, mucho más potente que los trabajadores. Actúan realmente como clase, tienen claros sus intereses y saben dónde ir y cómo hacerlo. Obviamente tienen conflicto interno, entre sectores, entre cosas, etc. Pero a la hora de decidir qué hacer, tienen súper claro dónde ir y qué hacer. Para los trabajadores no, hay que reconstruir. Lo que contamos antes, en toda la hora anterior, es fundamentalmente un camino que de atomización siempre mayor del sindicato, de los trabajadores. Ahora hay como ciclos, ¿no es cierto? Hay un ciclo, partimos en el siglo XIX, de gran heterogeneidad, de desunidad, de fragmentación. Un siglo XX, que es el nacimiento, el auge del movimiento sindical y de la unidad de los trabajadores, que logran vincular, ¿ya? A la fuerza empresarial, y a decirle, mire, existimos nosotros también y queremos derechos, queremos estabilidad, etc. Y después, a partir de los años 70, un nuevo proceso de fragmentación y heterogeneidad, ¿no es cierto? Y ahora estamos en eso. Ahora lo que tenemos que hacer es aprender de los viejos tiempos, aprender de nuestros antepasados, que entre siglo XIX y siglo XX se empezaron lentamente, como hormiguitas, a construir poder sindical, nuevamente, y unidad y solidaridad, ¿ok? Y esto son palabras muy importantes decirla hoy día, porque mañana va a ser el primero de mayo, que es el día, ¿no es cierto?, de los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces es importante tenerlas bien claras, ¿ya? Porque si no, no cambia aquí la situación. Y sobre todo, es importante para Chile, porque si no, este proyecto de país que te estaba hablando no se construye, ¿ya? Perfecto, ¿no? Y de hecho, en la misma frecuencia de aquí el programa, la idea es que esto se discuta, tu argumentación, Patricio, mi argumentación, lo que nos está diciendo detrás del vidrio DJ Clotario, sean herramientas, no son necesariamente verdades, vayan ustedes a saber, cuestiónenselo, es el ejercicio. Pero miren para el lado y vean con quién están, organícense, recuperar esa conciencia de clase. Y sobre todo, diría yo, también fundamental, claramente por un lado, como dije yo, hay que poner en cuestión radicalmente el marco legal chileno, pero hay también, por parte de los mismos trabajadores, que perder el miedo. perder el miedo a organizarse, perder el miedo a unirse, a hablar de política, a hablar de condiciones laborales, ¿ya? Y hacer vínculos. Porque solo de esa forma, solo hablando con su propio compañero de trabajo, solo preguntándose, oye, ¿tú qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Cómo ves tú este trabajo? ¿Cuánto estás ganando? ¿Cuánto estamos ganando? Podría ser distinto, ¿ya? Perder el miedo es fundamental y crear vínculos. ¿Por qué? Porque uno se da cuenta de que hay otra manera de organizar la realidad, ¿no es cierto? Esta no es la única. Exacto. No es el destino que nos metió aquí ganando 182 mil pesos, 200 mil pesos, ¿ya? No es el destino que quiso que trabajáramos 56 horas semanales o 70 horas semanales, no. Es la política, entonces hay que volver a hablar de eso. Y hablando juntos, de repente nos damos cuenta que hay otra forma de organizarnos y de hacer las cosas y de trabajar, sobre todo. Por eso nosotros decimos transformando el trabajo. Es posible transformarlo, es posible hacer del trabajo un lugar de valoración y de despliegue de nuestra personalidad, de nuestra posibilidad, también un lugar donde se puedan proyectar nuestros destinos, ¿no es cierto?, a largo plazo, y un lugar también donde tener el poder, ¿ya?, de imaginarse un mundo distinto. Y sabes que también construirlo, tú mismo lo mencionaste anteriormente, el nivel de fuerza de los trabajadores en el siglo pasado, no por nada pasó la historia, quizás materializado ya sea en los soviets o al menos en uno de mis fetiches, que es la Revolución Española. Uh-huh. Es decir, construyendo esa sociedad nueva desde abajo hacia arriba, de una mirada completamente distinta a estos juegos de poder, sino que desde la perspectiva del trabajador efectivamente lo que se hace es una construcción en su propia lógica, con su propia visión, con una propia cultura, digamos. Cierto. De hecho, ya ir despidiendo el programa, tú querías hacer mención de una de las bandas que escuchamos hoy en día, que justamente se plantea una forma distinta de organización y que puede ser ejemplificador. Nosotros aquí hablamos harto de tu gestión. Tú querías hablar de Fugazi. Te dejo aquí un minutito hablando. Mira, sí, yo quería agradecer que el hecho que tú empezara este programa con Waiting Room de Fugazi, que para mí es una de las canciones preferidas. ¿Por qué? Porque Fugazi es un grupo, bueno, estadounidense, que es uno de los grandes de la escena post-punk americana, pero mundial en general, ¿ya? Son cuatro y han hecho discos increíbles, y es un grupo que más allá de ser grandes músicos, tienen también un bien claro su rol como persona y como músico dentro del mercado musical, y ellos cultivan esa posición basada en fundamentalmente la autogestión, ¿ya? Es decir, ellos tienen su propio sello, su propia etiqueta a través de la cual venden en todo el mundo, y han llegado a ser famosos a través de esta etiqueta independiente en todo el mundo, la Discord Records, ¿ya? Ellos reivindican fuertemente la autonomía cuando, por ejemplo, van en tour. Ellos autoorganizan y autogestionan todo la tournée, los tours que hacen, no vendiéndola a productoras, etcétera. ¿Por qué? Porque quieren tener bajos los precios, y tienen, de hecho, cuando van a tocar, precios muy populares, y van a tocar en lugares que no son los sólidos lugares como arenas y estadios, etcétera. Tocan en gimnasios, en lugares en la calle, ¿ya? Pero juntan mucha gente, porque realmente son buenos. También no tienen merchandising, porque contestan todo este tema del merchandising como un venderse fundamentalmente al mercado. Entonces son bien, claro, austeros, pero muy buenos. Y me gustó escuchar esta canción, porque también eran varios meses que no la escuchaba y me dio mucha energía para enfrentar este programa. ¿Ya? Entonces, un programa maratónico. Hemos tenido una hora y media hablando, Patricio. Sí, claro. Y eso que no te has tomado todo el agua. Sí, es buena capacidad pulmonar. Dentro de la misma comentarios musicales, partimos con un tema también de una banda de la misma, digamos, inspiración autogestionaria, que es Sin Dios. Y bueno, sin más música al menos, pero sí agradeciendo de verdad el privilegio de haber tenido un investigador de la Fundación Sol, la cual hemos hecho muchas menciones. Lo que van estos, les digo al tiro, enero, febrero, marzo, ya cuarto mes de Econonuestras. Estamos casi alcanzando la mitad de nuestro primer año aquí alojados en la radio La Voz de los Trabajadores de la CGT. Y que en nombre de la organización y de la radio en particular, con Didier Clotario ya detrás del vidrio, queremos darte las gracias. Para mí ha sido un gusto estar aquí hablando en este espacio y reiterar la importancia de hablar de estos temas. Es importante hablarlo entre nosotros, entre la gente, entre los trabajadores, volver a hablar de nuestros destinos y reempoderarnos y retomar en la mano nuestro destino para construir un proyecto distinto, un futuro distinto. Eso. Muchas saludos, gracias. Y saludos a todos los trabajadores que nos están escuchando. Que nos están escuchando, porque mañana es una conmemoración, es un símbolo, pero también puede ser parte de un ritual del cual el cual hay que recuperar, de hecho. Hay que recuperarlo. Hay que recuperar, los rituales son parte de nuestra característica más básica de seres humanos. No los vamos a negar, pero ha perdido un poco el sentido. Ya te vas a fijar cómo en la noche van a hablar del Día del Trabajo en vez del Día del Trabajador. Glorificando en esa visión de la moral burguesa de decir que mientras más esforzado, mejor. Cuando en el fondo sabemos como trabajadores que mientras más explotado y mientras más te saquís la cresta, en realidad supuestamente estás ganando un lugar en el, no sé a dónde. No sé si en el cielo, pero en el bolsillo en realidad no llega mucho. Bueno, saludo a todos los que nos están escuchando. Ya nos acercamos a las 10 de la noche. Nos despedimos. Muchas gracias, Patricio, nuevamente. Muchas gracias, Diego Clotario. Y nos escuchamos el próximo lunes. No olviden la difusión. Aprovechamos para pasar el dato de la radio, www.lavozdelostrabajadores.cl. La difusión misma del programa. Sigue nuestra parrilla programática y también de Fundación Sol, www.fundacionsol.cl. Perfecto, nos vemos entonces, hasta luego, muchas gracias. Oye, entonces, ¿a quién le conviene este modelo económico? Pero es que economía más grande. Nos despedimos desde el programa que habla de farándula, deportes, moda, pero principalmente de economía. Nos oímos luego en Econonuestras, de la radio La Voz de los Trabajadores, los lunes de 8 a 9 de la tarde. Porque la economía la hacen los trabajadores. En nuestra radio tienen espacio todas las opiniones. Corresponde a quienes las escuchan, apoyarlas o criticarlas. Porque en tu radio, La Voz de los Trabajadores, promovemos la más amplia libertad de expresión.